Nido de gárgola. Puta, weón, te juro que quería gritar, weón. Yo no te dije nada, weón. Oye, no, bueno, weón. Oye, pero es que el día viene chico, se espera más brígido. Oye, pero o sea, me da la caña. Es clásica la caña, culia, de llegar a la pega. Una pocita allá abajo. Ya, weón. Muy buenas tardes, querida Gárgola. Estamos en directo nuevamente, acá en su programa, amigo. Nido de Gárgolas. Yeah. Un saludo para todas las oscuro y siniestro a todos nuestros escucha oyente. Oyente. Oyo. Oye, estamos cagados la risa acá porque estamos medio... Aloncito otra vez se ganó una patada en la raza, weón. Y la weón se la ganó, ¿por qué? Por bueno, para el play. Bueno, para el play salió el juego. Jugando play, el weón en la casa y nosotros. ¿Qué estaba jugando? Estaba jugando el de, la, ¿cómo se llama? Dora Exploradora. ¿Cómo se llama el juego? Él era Botas. ¿Estás seguro que estás jugando play? Bueno, este no, no sé, pero venía con la muñeca dolorida. No, no, si viene con todos los tendones recogidos, tiene la misma pelota acá. No, no, porque estaba tendiendo la cama. Mira. Si la cama se tiende en la mañana, weón. ¿Qué tenía el papel por el tirado en la ya, cama? Ya, mire, llega paqueando. Ya, vamos con el primer tema. Ya, chiquillos. Ya. Gárgolas, este es un tema de Metallica. ¿Y qué pasa con este...? Vamos a poner un tema del disco Master of Puppets. ¿Qué pasó con este disco? Este disco cumplió 90 y adelante. ¿A todo dónde? Con 20, 80, 40... 29 años de que se editó el disco grabado en Dinamarca. Ah, ya. Así que... Yo pensé que decía aquí en... ¿El chilito? No. Ahí en el estudio de la legua. No. El estudio de Metal School Rock. Claro, ya, vámonos con el tema, chiquillos, para que empecemos a movernos un rato. Con cualquier power. Aquí vamos con Disposable Series. ¡Yeah! We'll be right back. Uy, se me cayó la cabeza, tenía que ir a buscarla para allá. Oye, me tema, weón. Año 86, loco, esta weá dejó la banda. Y de hecho, varias bandas, weón, hicieron discos muy parecidos, weón. Si tú escucháis el Year of the Cave de Overkill, weón, es la weá, sí, el banda, Master of Puppets, weón. Hay bandas que se hicieron todas mal. Master of Puppets. Sí, pum. Por el estilo de riff que tenían. Sí, que no, la raja, weón, la raja. Ya, mis gárgolas, ahí estaba un temita de metálico para abrir el nido de gárgolas. ¿Ahora qué se viene? ¿Ahora qué se viene? ¿La patada? Se viene la patada en la raja. Acomodémoslo un poco. Que caliente. Acumulemos fuerza porque vinimos del trabajo, medio casaditos. Descansemos un poco para poner una buena pata en la raja. No, yo me estoy nutriendo con pilsen acá. Vamos, mira, hagamos una cosa. Vamos a las noticias de Cayo. Noticias de Cayo. ¿Por dónde nos pueden escuchar y todo eso? Porque hay gente que nos está escuchando, pero dicen que todavía no pueden escuchar cómo se escucha. Con el tiempo que tienen indeterminado. Bueno, chicos. Ya. ¡Adelante, Cayo! No, está saliendo ya, no hay. Chicos, nos pueden escuchar, obviamente. Oye, la nuestros... Ya, pues cállate. No atropella al compañero, güey. Es que para qué comprar. Ya ganar para darle la raja. Ya, para darle la raja. Yo todavía pienso que. Ya te ganaste la patada en la raja, ¿ya viste? Con envase, la era en uno. Ahora sí, Pulpo Alonso. ¡Adelante, Cayo! Chicos, nos pueden ubicar a través de la señal que tenemos nosotros. Deja que te tire la cortina primero, hombre. Ah, ya que, ¿cómo anda? Ya, todo de nuevo. Borra, devuelve. Rewind. Ahora sí. ¡Adelante, Cayo! Bueno, desde nuestros estudios centrales de Metal School Rock. Estamos acá. ¡Adelante, centrales! Estamos acá, chicos. Y nos pueden escuchar a través de nuestra señal online, que es www.mixlr.com/nidodecárgolas. No es PLR, es LR, ¿cierto? No. Está llegando una PLR hoy día, weón. No, la PLR, don Palalonso. Y vos te postulando. Vais derechito al Oscar. Me he portado tan bien, weón, que... Ya, bueno, la cuestión es que lo pueden seguir a través de esa manera online. De hecho. Y en vivo. Y en 13, directo. 13. Vivo erecto. Vivo y en erecto, sí, diría. Para el Alonso. Y también nos pueden comentar a través de nuestro correo. Oye, ya, pues bueno, nuestro correo que es nidodecárgolas@gmail.com. Ese ya, es nuestro correo que es más fácil de llegar. Ya, pero. No, pero. Otra vez. Y no, nuestro fanpage que es Nido de Cárgolas, que nos pueden ubicar a través de Facebook. Eso me gusta cómo le sale fanpage. Fanpage. Esa es la manera de llegar. Chicos, los que estén conectados ahora en vivo pueden mandar saludos, hacer comentarios, pueden chatear incluso con nuestro DJ. Para las que o se DJ. Quieran pelar. Claro, claro que si pone tema que venga a continuación, weón. Te estoy ganando para oye, pero bueno, un tema de fondo, pues, huevón. Oye, este bueno tiene. No se dice que los temas de fondo nosotros no los escuchamos, pero suenan. Así que, por favor, chiquillos, los que nos están escuchando, díganos si suenan temas de fondo. No suenan. Ah, pero ponen. Este es un bar peruano, ¿cierto? ¿No? Un barcecito. Un bar peruano. Quiero comer ceviche peruano. Venga, caliente el hoyo, compadre, para prepararlo. Si te vas de mí. Ya, uy, ¿qué, man? Oye, saludo a la gente que nos está escuchando, pues, weón. Alonso, ¿quién está conectado? Está César Faría. César Faría. No grite, hombre. Ah, ¡aplauso! No sé cagar la oreja. ¡Pedro Machuca! No sé quién más porque no saben los nombres. Bueno, más gente nosotros. ¿Ustedes saben quiénes son? Lo estamos siguiendo. Sí, yo quería aprovechar de mandarle un saludo a una compañera de trabajo. Bueno, a todo esto está bien, Ricarda. Se llama Constanza. De hecho, somos medio primos, parece, porque alcance de apellido. Ah, ella nos está escuchando en este momento, así que le mando un abrazo y un beso. ¡Becho! ¡Becho! ¡Constancia! Chiquilla, la Connie, pero la terrible pulenta. ¿Cómo que chiquilla? Ya. Los medios caños ahí. Oye, vamos a ir a otro tema entonces, pues, weón. Vamos a poner un tema que pidió nuestra amiga Satanasa Vázquez. Oye, qué miedo, ¿eh? Es un hombre. Sí, es como un malula. Es un pandamonio. No es pan de Dios, es un pandamonio. Pandamonio. Me dio susto. Bueno, nuestra amiga Satanasa Vázquez pidió el tema de Pan Killer de Death. Este es un cover de... La versión de Death. Claro, esto es un cover de... Judas Priest. Judas Priest. De hecho, vienen dentro de poco con... Con Motorhead. Pero en Argentina vienen con Ozzy. La wea rara. Bueno, vamos con el tema. Este tema se llama Punk Killer, del grupo Judas Priest, que ahora lo cubre. Ah, claro. La banda Death. ¿Dónde? ¡Adelante, Cayo! ¡Póngale! ¡Nido de Gárgola! Yeah. baloncito, güey. Qué buena idea. Casi le cagaste el oído, güey. Ahí tenés Satanaza. Ahí estaba tu tema. La Satanaza. Espero que lo hayáis vacilado y te haya gustado. ¿Y cómo están esas heladitas? A todo esto estamos tomando, pero unas pilsen bien ricas. Tan ricas, güey. Están heladitas hoy. Ah, salud, chiquillo. No, la semana está contigo porque son largas, chicos. No. Bueno, y viene lo, voy, sí. Lo prometido es deuda de nuevo. Acá somos bien hombrecitos, pagamos todos los culiados. Aquí todos pagan. Aloncito, como segunda, siempre cargo la master al último porque las por colora... segunda vez se gana. ¿En tu caso? ¿Quién parte el callo? Callito parte. Ya vamos a hacerte una foto, weón. O sea, hermano, yo la subí a Instagram. Para que la gente vea que aquí se pagan la. Sí, para la gente crea, po. Sí, po. Oye, pero calmado, deberían bajar un poquito el volumen para que sienta la weá del. ¿Eh? Vale, uno, dos. Ahí va. La foto curiosa salió después. Le sacó la foto al árbol. A los pajaritos muertos. Ya, calmado. Ya, Arielito, vamos. No, vengo yo. Fuerte los fotos de están. Me encanta pegarle a este weón, me imagino así como las 50 sombras de Grey. Las 50 sombras de las. De gay. Calmado. Mira la cadena, flight, el chuchi, madre. Ya, pero si una patada en la raja, no te lo vayas a afilar, weón. No. Oh. Buena. Ahora voy yo. Ahora voy yo. Ay. Bueno, chiquillo, aquí en este momento Aloncito va a recibir la mejor patada del máster de los masters. Oh, conchete. Y con zapatillas Nike. Ya. La 43 en el hoyo. No se grabó ni una cuestión, no podemos sacar fotos, pero las sintieron por lo menos. Los queridos auditores de Miedo de Carbonar. Igual te vayas a sobrar. Pero siéntate, pues, Alonso. Está con el chico para el lado, así. ¿Por qué estás pelado, weón? Está como el abuelito. Hay que picar un weón. Trae el lipo, culo, culio. Quedo para cagar, weón. Ya. Oye, hablemos de la tocata, pues, weón, que tenemos el sábado. Uy. Bueno, chiquillos. Lo pillamos. Mira, me pillaron bajo. Está puro, weón. Vamos, tranquilo. Tranquilo. No soy yo el de la noticia hoy día. Ya, pues. Habla, por mierda. Puta el weón. Oye, lo que pasa es que el sábado estamos invitados cordialmente. Lo que pasa es que la vaca está. ¡Ah, adelante! ¿Cuál? La última. La última. Ah, se fue con el harto. Fue patada de máster, weón. Ya, cabrón. Se sintió fuerte también, se sintió fuerte. Años poniendo patada en la raja, weón. Patada en la raja, toda la weón. Ya. Chiquillo, este fin de semana se vende. ¡Cállate, mierda! ¿Un festival de patada en la raja, amigo? Ya. Ya, chiquillo. No lo atropellen, por déjame favor. Déjame la última aquí, weón. Ya, pues, séntate, pues, weón. Espérate. Ya, aquí les va a dar el dato Fonsi. ¡Adelante, Ariel! Arielito Gay. Ya, chiquillo, este fin de semana se viene un carrete, pero de los power, de los rock and rolleros. Una por semana, viste, yo te dije. Ya, chiquillo, este fin de semana se viene una tocata, pero muy buena. Este se llama Indeve Rock Metal Fest, ¿ya? Lo cual vienen muchas bandas emergentes. ¿Qué estilo de música son las bandas? ¿O es pupurrí? No, lo que pasa es que hay muchas bandas de diferentes estilos, onda... doom metal, stone metal, ¿cachai? Yeah. Hard rock. ¿Cachai? Speed. Claro. Power. Entre esas está Diablo, ¿ya? Que es una banda amiga. Sound. Está American Sound, no. Está Ankun, Johnny Cacho, Infusimia. ¿Cuál es el color de tu corazón? Infusimia, Ritual, Storm, Smoking Dead, Smoking Sabbath, Machete, Oscuro Matadero, Perro Negro y Ciénaga. Desde las 19 horas, con solamente 1.500 pesos, usted puede entrar y disfrutar. Luca y media, ¿no? Luca y media para disfrutar. ¿Puede sacar fotos con nosotros? Claro, nosotros vamos a estar ahí entrevistando a los chiquillos. Estará Nido de Gárgola en pleno en la tocata, haciendo entrevista a las bandas, hueveando, tomando. Y tomando. Y tomando. Y si nos ve con la ñata de colores medio raro, no. Ya, se puso el niño. Ya, te ganaste la batalla roja, pudo. Que viene. Bueno, chiquillo, este es el masajista. Sí, te la ganaste, weón, después de la vuelta. Que se está mereciendo ese rato. Ya, vamos, que te ganaste la batalla roja. ¿Al tema que viene? No, a la vuelta, ya. Nos vamos a ir con un tema que colocamos nosotros. Los osos, pusimos el medio tema. Este es un tema para escuchar los voladitos. ¿No se bien. Iba a dedicar a alguien? A nadie, hermano, a nadie. ¿Quieres dedicarse a nadie? A nadie. No hay una amiguita tuya por ahí. No. Genioga, genioga. Bueno, chiquillos, este es un tema. Un tremendo tema. Esas son puras cocinas, nomás estáis nombrando. En el caño. Ándate al tema, mierda. Para que alcancemos a hablar más de estupideces. Sí, bueno, esta banda. Está escuchando toda la gente. Es la media banda, compadre. Mamá, estoy en la radio. Nos vamos con Right Into the Tool. Nos vamos con Tool Right Into. Oye. ¿Dónde? Yeah. En Nido de Gargolach. Around the world. Baja el micrófono, pues mierda. ¿Verdad? bueno, weón. Oye, ah, oye, pasó el tema. Ya pasó. Sí, sí, sí. Oh, despiste. Ya, los buenos, ¿para qué? ¿Para qué picado malo, eh? Picado este choro, es un tema no, bueno, sí. No, si está bueno. La gente que sabe, sabe. No, si está bueno, está sí, bueno. El que sabe, sabe. Mira, la argolita. Lo que pasa es que estos buenos son muy picados a malote. Se creen rígidos. No, mentira. ¿Qué? Y en la casa escuchan. Oye, en la casa escuchan. Escuchan Backstreet Boy, Stereo 3, buena hueá. La radioactiva. Va a ser así. No, si a mí me gusta Tool, weón, pero para escucharlo solo. En mi casa. Bueno, aquí hay harto gargolitas que le encanta a Tool, yo creo. Lo más probable. No, sí, es lo más probable. Sí, eso que nosotros no tenemos que escuchar la mitad. Está colgando. Ahí está colgando. Oye, ya, pues. ¿Qué? Medio descolocado, pues. No me acuerdo, pues, weón. El volcán, el volcán. Eruptó. Voy a borrar el tema de nosotros. Nosotros. Ya pasamos. Ay, lo real que viene después. Ah, ya me acordé. Aquí hay un weón que nos está ofreciendo pita. ¿Cómo se llama? César. César Faría. César Faría. Y la mamá de César Faría. Nos está escuchando. Este compadre nos está ofreciendo droga. Drogadicto de mierda. Lo vamos a sapear a los Paco, al toque. ¿Qué anda ofreciendo ese weón? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué se ha pensado que somos nosotros? Estamos tomando tecito acá, piola, una galletita ahí. ¿Cómo está? Bueno, si tiene... Bueno, si va a ir a la tocata del sábado, vaya nomás y lleve lo que prometió. Para que no quede mal. Claro. Ahí vamos a estar con un stand, ¿no? Se puede decir que... Sí. Vamos a estar con un stand. Están curados. Están curados. Bueno, la cuestión es la acontecer nacional del Villarrica. ¿Qué pasa con el Villarrica? Pon el toque noticiero, si vos calláis, ¿cachai? Pero aplica, pues, weón. Si quieren, les llevo Berlín. Que lleve Berlín. Que lleve Berlín. Lleve Berlín. Aquí las gárgolas por algo son gárgolas, tío. No, si un tiempo traje de pastelero y... Hubo un tiempo que fue hermoso, que fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en pompas de jabón. Qué terrible, señor. No sé a dónde vamos a llegar con esta juventud. ¿Así cuándo, amor? Luchar contra el Estado, amor. Una mierda. Oye, hombre. Chiquillos, les vamos a informar que el Estado y las Fuerzas Armadas están en contra de nosotros, así que en algún momento nos van a cortar la transmisión por lo menos unos 10 segundos para que no se asusten. Ya y vamos a seguir transmitiendo después de esos 10 segundos. Y nos están mandando aviones para bombardearnos. Ya. Sí, pues de hecho, es un golpe de nido de gárgola. Uy, he escuchado una por ahí, eso sí, pues, bueno. De alto hubo un bombazo, pero bueno. Arielito recibió un bombazo cuando iba al baño. Hay unos atentados por ahí. Puta la wea. ¿Sabéis lo mejor? Lo mejor es cuando vayas en el metro. Hay una técnica muy buena en el metro. Vos vayas en el metro, te tiráis un peo y esperáis que miráis así al primer weón que lo huele y que pone cara así como de peo, así como que quién se tira un peo. Vos lo miráis fijo y lo miráis feo. Y el weón se persigue solo y se echa la culpa solo. Y toda la gente lo mira el weón y le tiráis el peo a otro. Pero en la estación donde pasáis piola es en Carlos Valdovino. Claro. No por el sacón esa de la weá, pues. Esa weá ahí. No hay peo que le gane esa weá, pues. Había otra técnica también, pues te lo aguantáis y te bajáis y dejáis la cuestión encapsulada. Claro, te lo tiráis cuando van a ir bajando. Como el ascensor, weón, también la misma, weón. Pero no es que lo haya hecho, por si acaso. Bueno, ahí tienen un par de datos. Unos datos. ¡Adelante, callo! Unos datos freak. Hay peos sexuales. ¿Peo en la cara? ¡Peo en la cara! ¡Peo en la cara! Es un peo de Juan con dolor de guata. Oye, cambiando de tema. ¿Por qué cambiáis el tema? ¿Quién te autorizó a cambiar el tema? Oye, ¿por qué? Estamos hablando de los cráteres. Y hay un hueón que perdió una lonja en la escala. Ah, debido a los peos. Porque no. Un peo dejó la caca. Hay uno que perdió una lonja. Bueno, estoy mirando. Nuestro querido. Nuestra querida gárgola master, weón. Tiene un pedazo menos de cabeza. Para las gárgolas que me conocen y me frecuentan habitualmente, saben de mi tragedia. Perdiste tus dientes y perdiste el ojo, perdí, pues, bueno. Diente blanco. Perdí. No te vayas. ¿Qué diente blanco? Ese agua estaba como amarillo verde, el agua. Esa agua tenía un astro zombie, güey. Bueno. Tenía un duende dentro en el. No, te la muela, güey. Tenía media ciudad. El dentista dijo: no, aquí hay que entrar a picar. Y cago la agua. Y cagaste. Así que ahora, ¿cómo? Obligado a tomar cristal. Como pura carne en polvo. Comí astronauta. Una cápsula culiada así. Deja de tomar. Ah, mierda, mira la cara bon. De desgraciado. Oye, y Aloncito, mira, está, pero metido en el computador. ¿Qué wea puso? Está enganchando y no sé. Está como. ¿Qué pusiste, Alonso? Chateando, culiado. No voy a ir a matar. No voy a ir a matar. Bien, weón. Oye, ya, po. Oye, que el Cayo quiere hablar del volcán, weón. Por tírale la cortina, por favor. ¿Para qué? Sí, ya hablé. Ah, ya habló. Eso fue el. ¡Adelante, Cayo! Ese fue mi aporte, weón. Bueno. Villarrica todavía. ¿Qué pasó con el volcán? Erustó. ¿Erustó? Ya, erustó. Hombre, deja que hable. Erustó. Y en este momento, ¿qué está pasando? Estamos en alerta rajo, por si acaso. Y bueno, alerta, alerta raja. Alerta raja. Están todos curados, no, alerta roja, weón. Ya empezó con su. No, de verdad. Yo de verdad voy a mandarle un saludo y estoy súper preocupado por mi hermana. De hecho, está en el Villar. ¿Tu hermana está allá? Sí, de hecho, está allá. ¿Anda weyando allá? Anda vacacionando, anda. Anda weyando con el polo. Anda volcaneando. Pero nosotros podríamos ir para allá, ¿no? Vamos. Allá, voy a Y va encima se puede salir a meter al Puerto Monco, con toda la cuestión que se está quemando. Oye, un saludo para una amiga, weón, Elizabeth Póntigo. Elizabeth Araya Póntigo. ¿Póntigo o Pontiago? Póntigo. Bueno, ella se va a hacer servicio para ahí a Aysén. Aysén, ¿verdad? Pues sí, después se va ahora en marzo y. Bueno, se fue a tatuar y ahí lo contó. ¿Se va ahora en marzo? Pues. Ahora en marzo. Oh. Ahora, el 16 creo que se va. Está lejos, weón. Se va a hacer el servicio para ahí, pues, weón. Ella es. Trabajadora social, algo así. Sí, creo. ¿Trabajadora qué? Social. Aclaremos bien qué es social. Social, pero qué. ¿O es sociable? De vacilar, social. Sí, po. Hace su. Ya, no sé qué decir, weón. Ya. No, le mandamos que saludos. Que se me olvidó, weón. No, no sé, verdad. Pero va a ser servicio con Ice. Sí, le mandamos saludos a ella. Un saludo y un abrazo calentito, weón. Y laburo calentito, weón. Bueno, ¿y qué otra cosa más? ¿No recordamos? Nada, nos vamos a tema. Nos vamos a tema, ya. Este tema lo voy a pedir yo, de hecho. Este tema también es de nosotros. De nosotros. Oye, y lo pidió el weón más volado. Claro. El más volado de todos. El más. Sube el logo. César, escúchate este temita que te lo vamos a dedicar a ti. Claro, el tema para César. Ya, pues, este tema se llama. ¡Arriba! A voto velado. No golpea la mesa, hombre. No golpea la mesa. Mira cómo le tiene la oreja al pulpo. Este tema lo pido yo. Este tema lo pido yo. Lo pido yo que este escape, y se llama Cannabis, es para todas las mamurris que yo conozco por ahí. Y que lo gocen de realmente, porque lo vamos a hacer. Ya, muy, muy bien. ¡Hola, Julia! Vamos con el tema, weón. ¡Ya, mierda! Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de cachis. Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! We'll be right back. no hay en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita tron. No China, no China soy. No chinas, no chinas soy. Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Ariel, toma. Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Estamos al aire, volado, esta weá es una weá en vivo, cachai. Te puede pasar de todo, weón. Tu madre. La policía. No. Mi hija. Los Paco. Tu hija. Los Paco chicos. No, responde. Aló, mi amor. ¿Cómo estáis, cosita hermosa? Conte que nuestra cargolita que bien, mi amor, pasando. Cuénteme, ¿qué necesita? ¿Quieres que le compilo útil y todas las weas? No, mi amor, no estoy en la casa, estoy en la radio. ¿Por qué? No, quería hablar con la Rorra. A todas nuestras cargolitas, las que tuvieron a conectar. Ay, mi amor, qué en linda. Yo también te mando unas buenas noches. Que tengas una buena noche. Que duermas bien. Se ha puesto nuestro fanpage. Se ha unido. Sí. Nuestra... Ah, sí, pues, sí, mi amor. De hecho, ella fue la que nos contó. Te mando muchos besitos. Te amo. Se nos contó su experiencia, su primera experiencia sexual. Ah, ya, en tu nombre, yo le digo. ¿Ya? Ya, mi amor, chao, que duermas bien, que descanses y que te vaya bien mañana al colegio. Mañana es viernes. Estamos al aire. Julio. Ya, mi amor. Oye, mi amor, ¿querés pedir un tema? ¿Cachai? Se le está echando el pecho. Ah, ya, no, después, ya. ¿Cachai? Se le está echando el pecho. Ah, no sabí. Ya, pero después pide un tema, pues, hija. Ya, mi amorcito, cuídate, ya. Que duermas bien, que descanses y que tengas un buen día mañana. ¡Estoy en la radio! Chao, mi amor. ¿Te cae como se linchó el pecho al pelo? Sí. Espera. Ay, pecho, paloma. Se le dieron los ojitos. Ay, mi cochita más linda, bien linda, mi hija. Ya, ¿y? Estoy enamorado, mi hija. Es un bueno. Ya, bueno. Nuestro gargolita, Callito. Ahora el Gargola Master. Gárgola Master con su poder ético. Ahora se puso mucho. Va a anunciar. Se veía con chollo. Va a anunciar. ¿Tú crees que hagamos eso gusto mejor? Hagamos eso gusto. ¿Alcanzamos un tema más? No, nada. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Creo que va a pasar ya, algo. O sea, nos van a cortar. Ya, sí. Anunciemos. ¿Tenía algún anuncio que dure menos de 8 minutos? Sí, sí. Ya no. Puta las mierdas esta, yo no sé. ¿En qué minutos tuve que lo invité a trabajar conmigo, weón? Esa va a durar menos de 8 minutos, perro. Ya, ¿sabéis qué más, Alonso? Alonso. Alonso. Vamos a hacer el programa los dos, ¿no? Gárgolas, les habla su gárgola preferida. Vamos a cortar 10 segundos la transmisión, pero volvemos al tiro. No, ¡adelante, Alonso! No se vayan, volvemos. De hecho, carta de ajuste. Ya se cortó. Qué terrible. Que haya que estar ratoneando para hacer una radio, un programa de radio. Y vamos en 3, 2, 1. Adiós. Hola, empezamos. Pone del tum tucu tucu tucu tucu tucu. No, ya no puedo. Oh, ¿qué pasó? No, que ese tema Julián ya pasó. Ya, currículum de sonidistas para el nido de Gárgolas. Estamos contratando un nuevo sonidista. Un weón que tenga dos computadores. Y que tenga como 8 manos. Y que no juegue Play. Que no juegue Play. Y que no tenga las mismas muñecas, weón. Está eso, weón. Está, no sé, tendinite, weón. Bueno, tenemos un anuncio. Uy, es para la misma coqueta que nosotros vamos a tener el día sábado. Vamos a estar participando ahí como Nido de Gárgolas. Ah, pero ya, momento. ¿Qué quería hacer? Cortina. Ahuevonao, la cortina el callo. ¡Adelante, callo! Ya, a ver. Me estoy desenganchando, qué weá, que se está demorando tanto. Y cayó la noche, y murió todo lo weá plantado. Bueno, y ahora queremos anunciar a nuestras queridas gárgolitas y promocionar a nuestro querido amigo Michael y su proyecto de fotografía Lenich Piboy. Eso es acá. Nadie le dijo que era alemán el weón. No. Promocionado por Uy, qué culpa tengo yo, si este el que anota. Uy, ¿qué culpa tengo yo? Que la secretaria del. La secretaria del Holmes, weón, anota como las pelotas, weón. ¿Cachai? Estaba chupando el. Mientras estaba anotando, weón. Ya. Todo de nuevo. Ahora sí. ¡Adelante, gallo! A todo anunciar? Esto, el compadre no se llama Michael, se llama Mitchell. Cacha, ¿cómo anota la cuestión? Ya no, tal vez lee la cuestión. No es Ángel, es Ángel. Ya, listo. Ya, Alonso, por favor. Tú que estáis más lúcido. Claro que los ojos te delatan. Puta que, oye, que tenía cloro la piscina, weón. Voy a leer literal. Estáis soltando al arco, weón. Voy a leer literal. Bueno, y ahora queremos anunciar y promocionar a nuestro amigo Mitchell y su proyecto de fotografía Lenich Boy. ¿Boy? Lenich Boy. Boy. O vamos. Sí, Boy, pero ahí va un guión, weón. No, pero lo que pasa es que. Ya, que más, que la secretaria lo lea mejor. Ahí que andáis pasado, sí, ya toma lee, secretaria. Bueno, léelo. Disculpen por. ¡Adelante, esta... Ariel! Léelo vos mismo ya. ¿Qué siguió? Patada en la raja, weón. Patada en la raja. ¿Para qué? Se la ganaste, ya hay como tres errores y ya, pues, weón. Vamos a anunciar y promocionar a un amigo que se llama Mitchell. Este compadre nos va a auspiciar. Este fin de semana la tocata de el Metal Fest que vamos a hacer. Metal Fest, pues compadre, ¿qué pasa? Ya, este compadre es fotógrafo y va a auspiciarnos con una fotito hoy para vernos ricos, lindos para el Instagram. Bueno, chiquillos, si quieren seguirlo, ustedes lo pueden seguir por Facebook como Lemish B-Boy. O sea, B-Boy. Sí. Sí. Mira, weón, viste que es como voy la pelota la secretaria de Holding, weón. Viste que como el pico la weón. ¿Por qué no escribieron la weón geoglifo, weón? No, si la secretaria, la secretaria. Esto pasa cuando. Vayan a la tocata, cállate, Gárgola. Vayan a la tocata y va a conocer al fotógrafo culiado. Esa es la weón. Usted dice 1, 2, 3 y mira, cuí. Thank you. Sonríe, sapo. Uy, el weón pa' grande, pa' por un tema, weón. ¿Sabes qué más? Oye, una amiga. ¿Cómo me la ve esa mierda? Por la rechucha, madre, weón. ¿Sabes qué más? Me caí como el pico. El sonidista es malo. Julián golpeando la mesa. ¿Viste? Yo le encuentro toda la razón. Este weón le encanta hablar detrás del micrófono. Pero si no tiene micrófono. Alega el Julio. Alega con el micrófono. Ya. Oye, anda bien, weón. Bueno, chiquillo, oye, estoy separando a estos weones que weón. Pulpo Alonso, ponete el tema. Este tema, este temita lo pidió Leslie, que es una amiga del weón aquí que no sabe leer. No sabe ni lo que escribe. Y el tema de Pantera, y el tema es Work. Why'd you say it? ¡El maestro lo organiza! El ferrocarril parado. El poste. Sí, parece que, oye, límpiate el hocico, mierda. Estamos alcoholizados. Estamos tomando té. ¿Cómo era la cuestión que estáis promocionando antes a todo esto? Ahora sí, en serio. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué, morir? Ariel. Oh, se lo vio. ¿Cómo era? Tranquilín, bombero. Ya, yo te voy a hacer una pequeña introducción. Arielito, hace un tema atrás, estaba hablando de un fotógrafo. De un amigo. De un amigo. Nuestro fotógrafo oficial. Nuestro fotógrafo oficial tenido de Gárgola. Este día sábado. Y obviamente va a ser el que nos va a sacar la foto. ¿Cómo era la cuestión al final? Ya, vamos de nuevo con lo que tiene que contar Arielito. Y le vamos a pedir prestar la cortina a Cayo. Así que, dale, un nomás, poroso. Dale, ¡adelante, Ariel! ¿Te aconsejas de eso, sí, po? ¡Ay, ah, yeah, yeah, yeah! Pero ya, ya pues, vaya a hablar, mierda. ¡Habla, mierda! Ya, chiquillos. La cagó ya, güey. Te vamos a dar la última oportunidad porque mira lo que te tenemos. Ya, concéntrate, güey, si no te la ganaste. Espero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, este güey come zapatillas. Ya, Cayo, préstame la cortina. ¿Vos te salgáis la pierna, güey? ¿Se la silencio? Todo de nuevo. Ya. ¡Adelante, Ariel! Bueno, chiquillos, quería promocionar a mi amigo Michel Corleone. Ah, coche, tú eres. Tiene nombre gangster, güey. Este culiao, este la lleva. Ya, muy. Bueno, este compadre nos va a auspiciar este fin de semana y va a ser nuestro fotógrafo oficial de Nido de Gárgolas, donde nos sacaremos las fotos más encachaditas ahí para Instagram. Instagram, Facebook, yo creo que es la cuestión. Mike Condoya. Ya. Pero agarra, bueno, chiquillo, vuelo, pues mierda. Bueno, chiquillo, este compadre, para los que las quieran seguir. Ya, no lo miren, pues, weón, porque me pongo nervioso. Pánico escénico, el weón. Si va a ser el día que hable corrido este coche, weón. Sé que te ganaste la batalla de la raja a la vuelta, weón. Bueno, usted lo puede seguir. Lo sentimos por ti, Michel, weón, porque. Puta, el weón. Tratando de hacer una weón seria. El emisario que mandaste. Puta, el amiguito. Una mierda de hombre. Bueno, a Michel lo pueden seguir por Facebook como. ¡Adelante, Facebook! Por Facebook, lo puedes seguir como. Te ganaste la garra. Vaya a dejar hablar, mierda, bro. Como. ¡Ay, ya! ¡Oh, soy! Disculpe. ¿Puedo estar con este huevo como fumarte un pido, güey? Es que sí, me ha sopido, lo sacamos. ¡Ya! ¡Me voy a llevar a mí, güey! ¡Ya! Ya. Paren la wea, ya. Chiquillas y chiquillos. Vamos a huear, man. Chiquillas y chiquillos. A mi compadre Michel lo pueden seguir por Facebook como Lemich B-Boy Fotos. Te vas de lado y vas dejando cosas. Sí, caracoles. Michel, disculpa el huevo, Ojalá que hayan entendido la gárgola que están escuchando, güey. Uy, qué terrible, una mierda de hombre, güey. ¿Y cómo era la cuestión al final? No sé, güey, el Michel saca fotos. Iba a ser nuestro fotógrafo oficial. Bueno, claro, ¿este es fotógrafo nosotros? Está bien. Está bien. Michel, muchas gracias. Si esto tiene algún reembolso, alguna wea, hazlo llegar a la dirección del Ariel, por favor. Porque yo solo ni cantando ya. Oye, a todo esto, a la vuelta te ganaste para darle la raja, sí o sí, te la ganaste. Ay, señor, ya. Ay, señor. Ay, Dios mío. Ay, señor Jebu. Oh, my Ay, God. Ay, señor Jebus. Nos pedían tema con interno. ¿Verdad? Ya, ¿cuál? El último que cierre. Ya, pues entonces. Vamos con el tema, pues, weón. Si aquí el que pide tema. Se gana el tema. Y se lo ponemos. ¡Que va, tú! ¡Que venga la weón! Y se lo ponemos todito. Vamos con el último que sea. Sales vencedora, me enseñaste mil sonrisas. Bajo un techo de estrellas, el de tu habitación, las canciones de Bob Dylan, las de Lole y Manuel, me hacen hasta daño y con ellas me torturo hasta que el alma me dice basta ya. Mejor pasa. Meta Panky, oye, ya que estamos en la volada Panky, pongamos otro tema, po, weón. Anda y rancio. Vamos con otro tema. Pongamos la polla récord, po, weón. Looking Man for You, aquí va. Beso. Lavando el dinero de la mafia, apoyando al fascismo mundial, amamos los unos a los otros, dice el asesino. En la cocina, la foto del papa. Milagro garantizado. Si esto es vivir en serio, preferimos hacer el indio. Volví al pasado, conche tu madre, weón. ¿Se pinche el pecho? Y alcoholizado. Sí, pues, weón. Yo con la banda que tocábamos estos covers igual de la polla y los temas de nosotros. ¿Cómo se llama tu banda? Ay, guau. Sí. ¿Cómo se llama tu banda, Pelé? Sí, repudiado. Repudiado. Repudiado así, como muy loco. Sí, por la sociedad. Por la sociedad, lindo. ¿Con un innombrable por ahí en ese tiempo o no? ¿Con un innombrable? Sí. No, no, con ninguno. No, pues con el innombrable era otra banda. Ah, ya. El C90, el Alonso Medina. La crisis, la crisis, la crisis. También nombre Banker. Claro, Aguada Velázquez. Juan Gabriel, le gritaste, Juan Gabriel. Saludito a él que todavía. Oye, saludos. Oye, weón y Michela. Ya te la acabaste, pues, weón. Oh, sí, no, te acabaste la chela, weón. Nada que todo compadre, yo convivo de la mía. Puta, Arielito, por eso, mira, qué lindo. Puta, que son liberales de llorar estos conchos. Y este weón se va a tomar todas las chelas, weón. Sí. Yo conmigo mi coche. Te estáis tomando todo un copete. Te fuiste a la capilla. ¿Cómo se lo empina, weón? ¿Cómo se lo empina, weón? Oye, puta, que lo he pasado bien hoy día, weón. Esta weón es un carrete, la pasamos tan bacán, weón. Sí, esta weón. El infierno, el infierno mismo aquí from hell. Oye, ¿tienen algún dato más? Puta, vamos con el Ariel ahora, pero en serio, weón, de la weón de la foto. ¿Ya? No, por favor. Porque si vamos a tener un fotógrafo oficial tenido de cárcola, esta weón tiene que ser en serio. ¿Vale? Ya, al primer weón que se ría o lo hueve, patar la raja. ¿Ya? ¿Estamos? No, compadre, pongáis cara de hueón calle porque... Compadre, esta weá ya está todo ya. Dicho, está todo dicho, ya vacilemos, ahora cambiemos de tema. Ah, ya te la ganaste miedo, solo. Le te la ganaste. Para dar la raja por achucharte, weón. Sí, por achuchar. Vamos caminando, tema. Vamos caminando para allá. A la vuelta el tema lo ganaste, weón. Ya. ¿Ya, verdad? Sí, está bueno. Ah, qué ver, weón. No, te ganaste. Para darle la raja. Sí, weón. No, si te la ganaste, weón, si te como no sé cuánto como la alcanzaron. A ver, Aloncito tiene algo que contarnos de la tocata de anoche, ¿no? Este culiao creo que terminó todo, ay, mojado, curadito. Terminó lleno de moco este weón. Chucha su madre, no. Se la sacó, weón. Aloncito, usted sabe. Oye, queremos contarle a las gárgolas que nos están escuchando. Usted Aloncito la... anduvo en la tocata en Tombe, weón. Le agarró la mano ahí, hay que. No, sí, creo que le decía. Your finger in my ass. Y el weón que... Fuck my ass. Y creo que anduvo en el hotel. Sí, pues sí. Le dieron vuelta al país. Le dieron falopa, toda la weá, pero... igual. Pero, por eso llegó tarde, po. Claro. Sí, digo, todo hecho mierda. Yo que estuve al otro lado, weón, estuve en la parte VIP. Ah, pero sí, andaban las dos. Andan las dos para acá. Yo andaba en la parte VIP y yo cachaba como le brillan los ojitos de Ariel. Ay, VIP, VIP. ¿Cómo que Ariel? Es que a Ariel le brillan los ojitos ahora para que le peguemos la patada en la raja. Ya, pues, Alonso. ¿Cómo estuvo la tocata en Tombet? ¿Qué quieren que les cuente? Cuente la experiencia, banda compadre. Esa es una banda legendaria del death metal sueco, entre comillas, porque todos cachan que en Tombet se está radicado en Estados Unidos. Bueno, se sacaron así como el primer disco, creo, no alcanzaron a sacar el primero, y se fueron a Estados Unidos. Y de ahí empezó la wea del death and roll. ¿Sabían esa voz? Oye, espérate, saliendo un poco del tema. Con el Ariel cachamos una weá rancia recién. Recién, así cuando ustedes están hablando. ¿Sí o no? Brígida. Perro. Cayo, vos que estamos en tu dependencia. Este bueno ocasionamos que estamos tamarriendo. ¿Escuchaste o no? Por celular, pues, weón. No, pero ¿escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? Sí, está esperando de a poco. Sí. ¿Sabes que la otra vez cuando hicimos la cuestión? Pero fue el especial de Halloween. Oye, pero sí. No, pero ahora fue cuático. Sí, fue cuático. ¿No sentiste, Alonso? Sí. Weón adentro. Sí. Sonó, pero brígido. Sonó como que pegaron una patacia aquí. Anda un gato adentro, así, todo el rato la puerta abierta, weón. Oye, pero un dato. Un gato ni cagando va. Pero no pega tan fuerte. No. Pero un dato, ¿sabían ustedes que de cada 10 gatos, 8 prefieren whisky? Sí. Cuando hicimos nosotros la cuestión del especial de Nido de Gárgolas para Halloween. Mírale el ojo. Cuando hicimos la cuestión, estaba la muñeca y yo les dije, la muñeca se movió y la muñeca me habló. Pero, y nos dijo cosas. No, pues de hecho le mandé la imagen. No, si sabes que hicimos el especial de Halloween, nosotros dijimos. Sí, sí fue raro. Sí, han pasado weá, la palta fantasma, ¿te acordás? ¿Y qué pasó? La palta y pasaron, ¿no? Así. ¿Cuántas weas? Brígido. Pero ahora fue igual cuático. Esa wea no fue un gato, pues, Alonso. No, yo lo escuché, hermano. Sí. Pero si los dos. Sí, buscamos así como. ¿Qué wea? Tres. ¿Qué fue? Si estamos los cuatro solo acá, nadie más, pues, sí. ¿Qué chucha, No sé. Bueno, de nuevo penaron, ¿cachaste? ¿Te sentiste, no? Alonso te crujió algo, ¿vale? Se le rajó el ano. Se le rajó el pantalón. ¡Oh! Ahora imita el olor, pues, weón. Imita el olor ahora. Esta wea es perro forever. Oye, Alonso, ya, pues, ¿y qué pasó con el tombe? Vamos a ver. Ya. ¿Quién te lo unió? ¿Quién te lo unió en tombe? Ah, en tombe lo te lo unió. Deadbed. Solid Pain. También estuvo ahí por ahí entre medio. Incoming Blood. Solid Pain, una banda Blood, amiga de acá de Nido de Garrola. Blood, y Recluse Side. Recluse Side sonó la rara. Sí. De hecho, todas las bandas que son mejor fue Recluse Side. Tenían buen sonido. O sea, mejor claro. Que Stomper. Sí, se lleva la weá, pues weón. No, una banda, weón. De hecho, el dato freak, el sonidista de Recluse Side es mi profe de sonido. Oh. El que me enseñó a hacer toda esta mierda para que estos weones hablen. El weón que nosotros hablemos pura weá. Payasos puleados van a traer a la gente. Ese fue el weón que te lo mandó a guardar, pues. ¿Cuándo se fue, pues weón? Que le mandó a guardar la sabiduría. Toda la serie. Y todo el sonido por el chico. El chur. Le mandó el chur por el as. Oye, ya, pues no sé por qué, pero con este terminamos, ¿no? No sé, ahí vemos. No, pues, ahí vemos. Ya. A propósito que vino en Tombe y toda la weá, este tema lo tocamos. No, pues a propósito que yo fui, tenéis que decir eso. Que yo fui en Tombe, estuve con ellos, le toqué la mano, le toqué. Explica la weá. Le cortaron la zapatilla. Explica la weá que te costó 10 lucos y toda la weá. O sea, vos lo chupaste rico ahí, po. No, se te puede hacer honor en cuerpo y arma ya. Claro. No, me costó 10 lucas porque las bandas tenían acceso privilegiado. Llegó con todo. Lucas, y como Solid Pain es banda amiga de aquí, me vendió un. Llegó con todos los hijos llenos de costa. A la mayoría le costó 15 y de ahí para arriba. Llegó con todos los hijos llenos de costa. No, y la tocata estuvo buena porque todos hablaban que era tocata así onda de los 80. Porque había poca gente, era un local culiado chico así, rasca, de lata. Estaban vendiendo chela en lata. Estaban todos fumando marihuana, fumando cigarro, no había represión policial ni de ese estilo. Fue una tocata de barrio. Una tocata de barrio, under. Ochentera. Pulenta, ochentera. O sea, había cuántas personas. Con cueva. Con cueva andaba la pascuilla nada. ¿Cuántas personas habían? El Alonso y el Cayo. No, sí, harta gente. Por lo menos es verdad lo que decía el Alonso. No hubo una represión a la entrada ni a la salida de carabineros, por lo menos. Y también podían entrar con este por si acaso. De carabineros. Carabineros de Chile. Después le decía papá con Julio. Pero la cuestión es que está súper bueno. Así que los que estuvieron ahí saben lo que pudieron disfrutar y gozar en ese momento. Así que, bien bueno en la organización. Ya, autorizado a poner un tema en Tombe. Ya, bueno. Este fue el segundo tema que tocaron en la noche. Muy bueno. Que la mea cagada. El loco estaba todo curado, duro, todo. Y vos con el mejor dolor de guata. Tenía la mansa voz, Petro. Grande, bueno. Esto es. Bueno, hay un hijo. ¡Ay! ¡Furanay! ¡Ah! ¡Ay, la chelosa! Me dio susto, güey. Los pajaritos. Así viene. Shooting up a still attack. pedazo de tema, compadre. Ahí tení, cagá. Ay, weón, el que sabe, sabe. Oye, y bueno, ¿y a qué hora terminó la tocata? A la hora del pico. Como a la 1:30. 1:30. Ah, terminó tarde. ¿Y a qué hora empezó? Supuestamente empezó como a las 7 de la tarde. No, empezó a las 8. ¿A las 8? ¿Estáis seguros? Ah, con las bandas, las teloneras, claro. Ah, ¿de tu suburbano? Oye, un saludo a Soul in Pain, weón, que es una banda amiga acá de Nido Gárgolas, que estuvo trabajando a Tombet anoche. Un abrazo. Un abrazo a Soul in Pain. Bueno, y estamos despidiendo el programa, chiquillos. Puta, un gusto, un orgasmo de que nos hayan escuchado. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados todo el rato con nosotros. Nuestras amigas y amigos. Tratamos de hacer lo mejor para ustedes, weón, y esperamos que les guste el programa. A todo esto, este programa es sin editar. Nosotros y sin fines de lucro. Más encima. No, ganamos, yo no estaba, pero ganamos con curarnos. Esa weón. Esa weón. Y que teníamos bien también. Y que nos escuchen nuestros amigos, pues, sí, también. Y la pasen bien, pues. Ganamos esta, tiempo de calidad. Esta weá, esta weá, claro, es un vacilón, pues esta weá es algo. Así que los que quieran, las gárgolas que nos escuchan, pueden invitarnos a sus casas, que vamos a hacer lo mismo que hacemos acá, lo podemos hacer en la casa de ustedes. El mismo jugo. Así que si quieren invitar para la casa. Así que si quieren invitarle un día domingo a almorzar, no sé, ahí con la familia. O el día sábado también. Podemos ir. Vamos, pero gustos. Nosotros ponemos la droga y el alcohol. Claro. Es la buena onda. Casa. Claro que les vamos a mirar la reja, la planta, la hasta el arbolito está contento. A la abuela la vamos. Oye, a la tía. Bueno, despidiéndonos ahora, nos escribió por interno nuestro fotógrafo oficial de Nido de Gárgola, nuestro amigo Mitchell. El señor Mitchell. Le pedimos las disculpas. Bueno, este también. Le pedimos las disculpas, justamente, le pedimos las disculpas. ¿Qué disculpa de este haya de mandado un guante disléxico a hablar de ¿qué de disculpa la fotografía? Esta guante gratis. Ya. Este compadre nos pidió, este compadre nos pidió Hydrate Moment de Mifid. De Mifid. Aloncito lo dijo. Adelante, Mifid. Mifid. Mifid. Y nos vamos con este tema. Y con eso nos despedimos. Pensé que era Mifid. Es que estamos en Chile. Ah, ya. Mifid. Mifid, no más. ¿Qué pasa? Con los Mufid. Con los Mufid. Bueno, Gárgola, será hasta la próxima. Nos despedimos. Y un gran abrazo. Nido de Gárgolas. ¡Chao, chicos!